Pues ya casi terminamos el año y no sé, creo que tal vez sería bueno tratar de ver cómo vamos a cerrarlo, vamos a iniciar. ¿Y por qué no hacemos una tiradita, Cris? Pero ¿cuáles van a ser las energías? ¿Las tuyas o las mías? No sé, vamos a ver, tenemos que mezclarlas porque esto es para la tirada en conjunto, como este bonito programa que hacemos en conjunto. Empecemos. ¿Qué vamos a hacer? Le echamos la energía y la vibra. Vamos a ver qué te depara el destino. ¿Qué te depara el destino? ¿Y por qué hablas así? Yo no hablé así. Tú fuiste la que le empezó a agregar como arbano árabe. Pero bueno, es otra historia. Bueno, entonces vamos a ver qué nos depara el destino dependiendo de las películas que nos dicte este tarot. Exacto, parece? Porque este es especial de temporada, final de temporada de este año, no sé, especial navideño, especial de decembrino, de Hanukkah, de Kwanzaa, de Festivus, que de hecho este es del Festivus, si se fijan. Dice Festivus. Ah, no, yo creí Festivus, que era de Festivus, que es la festividad de los Constanza. Si han visto Seinfeld sabrán eso, pero la mala, mala maquita y compayo, no sé, a ver, ¿cuál sería? ¿Empiezo yo? Sí, desde luego, primero las damas. A ver, ¿cuál me trae así como esta? Vamos a ver. Ay, Dios mío, esta me recuerda a una serie que acabo de terminar de ver, que se llama Kamikaze, Volando Abajo, y está en HBO Max. Okay. Es una serie noruega, danesa, perdónenme, señores de Noruega. Regresa de Danesa, ya tiene 33, ¿no? ¿Qué? Hasta de uno de esos dos países, creo que es danesa. Sí, creo que es danesa. Y trata de una chava que es un drama, va a ser el único drama de esta transmisión, lo siento, tenía que haber uno, porque de hecho me gustó mucho, sí está muy, okay. Está muy dramática, pero me gustó mucho. Trata de una chava que es así súper popular en redes sociales y ya sabes, le va muy bien, muchos likes y mucho share y mucho glamour. Y le avisan que su familia, o sea, sus padres y su hermano acaban de morir en un accidente de un avión. Escándalo. Se van de vacaciones y en uno de los vuelos se cae el avión y muere. Entonces trata la serie de cómo ella lidia con el duelo y lo que ella quiere es kamikazearse. O sea, es una suicida. Está buscando las maneras de quitarse la vida. Entonces, no es una serie ni cursi. Tiene un humor negro de repente. Tiene unas animaciones bien bonitas. Pero es, híjole, las primeras, yo creo que las primeras tres episodios, en esta temporada nada más hay seis, de media hora, se te van muy, muy rápido. Yo sí, lagrimita, ojo Remy. O sea, sí es una serie muy emotiva y no es hollywoodense, entonces sí nos toca fibras de una manera que no estamos acostumbrados, sin ser cruel. Está bien padre, lo encuentran en HBO Max. Se llama Kamikaze. Usualmente tú sabes que no soy tan considerado en estas fechas, fiestas y estas cosas. Yo no voy. Great. Así le dicen de alguna manera. Pero veamos, esperamos que no se tenga que invocar algo por el estilo. A mí el destino me lleva a seleccionar esta carta y es... Dios santo. Knight of Goblets, el caballero de las copas. Y creo que por eso podemos brindar. ¡Cheers! Salud. O sea, no traemos copas, pero lo que está aquí es... Es café, no se preocupen, ajá, es café. Y de hecho me recuerda una película que recomendamos hace relativamente poco, la de The Rock, ajá, con Mads Mikkelsen y uh-huh, dirigida por Thomas Vinterberg, en el cual ahí conocemos la historia de un profesor que es alcohólico y precisamente por eso me acordé por el Caballero de las Copas. ¿Y la vas a volver a recomendar? No, porque voy a recomendar una película que viene antes de esa, donde se juntó el Equipo Maravilla, que hacen películas de profesores alcohólicos o de profesores de primaria con problemas. Ajá. Y es Jagen, o La Casa, como se conoció en aquí en México. ¿Vas a recomendar La Casa? Voy a recomendar La Casa, pero es La Casa con Z. ¿Por qué? Porque es una película que ocurre en fechas decembrinas. ¿Qué ocurre? El personaje de Mads Mikkelsen es un profesor de primaria, el cual pues ha pasado un proceso muy duro de divorcio, una situación bastante complicada. Bueno, no creo que haya divorcios muy fáciles. Quién sabe, tal vez, puede ser, no sé, no lo he experimentado. Pero la cuestión es que está empezando a armar su vida y él es un profesor de primaria. Entonces, pues para fiestas navideñas, para fiestas decembrinas, quiere estar pues con su nueva novia y pasar pues un rato tranquilo con la familia. Entonces está cuidando a los niños y de repente ocurre que hay una niña, que esta bonita niña se, pues podría decir que se enfatúa con el profesor, se enamora en cierto sentido. Que la niña es como la hija del mejor amigo, ¿no? Exactamente. Ajá. ¿Y cuántos años tiene la niña? Está chiquitita, no me acuerdo, la vi hace mucho, pero está 6. A la niña la viste hace mucho, sí. Es una niña pequeña, o sea, es una niña como, no sé, como tú mencionas, 5 o 6 años tal vez. Y la cuestión es que el profesor trata de decir, pues sabes que entiendo qué es lo que está pasando, pero pues eres una niña, o sea, no entiendes qué es lo que ocurre. Pero la niña se queda súper súper clavada con él y empieza a decir cuestiones como si fueran casi casi pareja o si hubiera pasado algo entre ellos. Lo cual, si fuera una chava de, voy a inventar una chava de universidad y un profesor, pues no hay tanto problema. Pero estamos hablando de una niña que literalmente está entrando a la primaria con un profesor de primaria. Entonces empiezan a surgir todas las intrigas, empiezan a surgir todos estos problemas, estos detalles, y se empieza a hacer lo que pasa en el nombre de la película, una cacería, como si fuera una cacería de brujas, en el cual, pues sabes qué, ¿a quién le vas a creer? ¿A el inocente, a la niña que está inventándose una historia? ¿En serio crees que no le debes de dar credibilidad a ella? ¿O le vas a creer al profesor que es querido y respetado, pero ha pasado por una etapa, cómo decirlo, complicada, por lo cual tal vez en un desliz y con algo de alcohol, pues pudo haber hecho atrocidades con una niña? Sobre eso surge la película. Como tú dices, Chris, yo creo que es una película muy fuerte, pero a final de cuentas muy buena. Y ahí se explica por qué de repente caen los profesores, particularmente de aquellos países, en el alcoholismo, como nuestro estimado caballero de las copas que tenemos en esta tirada de cartas. Pero bueno, ¿en dónde está esa peli? Esa película la van a poder encontrar en distintos servicios y plataformas, pero concretamente en Filmin Latino es donde la van a poder ver. Ok. Yo me acuerdo que esa estuvo mucho tiempo en Netflix y después la quitaron. O sea, cuando Netflix no, bueno, era una de las pocas plataformas de streaming, ya digamos masiva aquí en México, que apostaba por ese tipo de contenido, ¿no? Y muy fuerte, muy buena. Yo no sé si tuvieron la oportunidad de verla, pero híjole, sí es difícil el tema, muy difícil. Pero lo manejan de una manera extraordinaria, ¿eh? Yo creo que lo maneja muy bien. Y ahí se ve precisamente el toque que tienen ellos dos. Y nada más, bueno, además de Filmin Latino, que es donde la pueden encontrar, está en Claro Video y desde luego en Google Play y Apple TV y en Movie. Entonces tienen muchas opciones para poderla ver, ya sea con renta o con compra. Ahora sí que para que pasen unas navidades incómodas en vez de estarlas con el novio o la novia de incómoda que lleguen las fiestas, pueden ver esta película en bonita familia. Pero bueno. Y este bloque precisamente lo vamos a cerrar agradeciéndole a todos los que nos apoyan en Twitch. Tú estás suscrita en Twitch, ¿verdad, Chris? I am. Sí, sí, sí. Es muy fácil si tienen Prime. Lo único que tienen que hacer es bajar una pestañita ahí de suscribirse y suscribirse con Prime y ¡tarán! Es gratuito para ustedes y pues... Eso nos ayuda a nosotros a seguir tomando café. Sí, porque esto es café, ya dijimos. Y a mantenernos con espíritu navideño en estas ocasiones. Así es que hace harto frío. Exactamente. Pero bueno, gracias a todos ellos y van a ver sus nombres, los que están suscritos, a continuación. Bueno, ya basta. Basta de dramas. Yo ya voy a pasar a la parte divertida y romántica, porque ustedes saben que, bueno, tú sabes que me encantan las películas navideñas y hay muchas opciones. Y la verdad es que hay muchas que son bastante malas. O sea, no es que sean películas las que estoy viendo, las que incluso voy a recomendar, brillantes, que te van a cambiar la vida, pero he hecho una curaduría porque algunas sí son bien malitas. Entonces, estas no son y vamos a ver cuál nos sale ahora. Pues nos sale un señor que está solito y esta me recuerda a Soltero en Navidad, que está en Netflix. Y fíjate que no es la primera comedia romántica gay que veo, pero sí siento que es la primera comedia romántica navideña o una comedia romántica como debe de ser, pero en lugar de una pareja heterosexual, es una pareja homosexual. Ok. A lo que voy. Hay por ahí una, la de posdata, soy fulanito de tal, o soy... No me acuerdo de un chavo que le escribe una carta a un chavo en la escuela y que sea. Pero ahí es como salir del closet y declararle el amor, ¿no? Uh-huh. Esta no es salir del closet. Ellos están fuera del closet desde hace mucho tiempo. Es una comedia romántica tal cual, pero la pareja son dos hombres. Ok. Me gustó mucho. Sí, me dio así el momento de... por favor, que se queden juntos. O sea, igualito que cualquier comedia romántica de Hallmark, pero esta está en Netflix, es una producción de Netflix, y se trata de un chavo que justo antes de las Navidades, que va a pasar con su familia, por fin con una pareja, porque él es así, el que siempre llega solito a las fiestas, ahora va a ser diferente. Y justo antes de irse a ver a la familia, que vive lejos de él, termina, por algunas razones, con el novio y pues decide llevar al mejor amigo para que se haga pasar por el novio. Ok. Pero la verdad es que el engaño no les dura exactamente nada, porque ni alcanzan a decir el engaño, porque desde el minuto uno dijeron, ¡ah, te tenemos una cita a ciegas con un chavo! Entonces ahí hay como eso, es un triángulo amoroso, pero en Navidad. Está bien linda y sí, esta, para terminar de buenas, el destino nos dice que nos la vamos a terminar en familia. Si no es en familia, entre amigos, y si no es entre amigos, pues a lo mejor en pareja o con tu perro, pero contenta. Pregunta, ahorita que hablas de las películas navideñas, ¿no es requisito que las películas de Navidad, las películas navideñas, porque no es lo mismo una película que ocurre en Navidad, como las que yo les estoy recomendando, como una película de temática navideña? Ajá. ¿No es requisito que sean malas? Fíjate que no necesariamente, no malas, es que fíjate, están como que las Hallmark. Ajá. Las Hallmark son pues, una fórmula que no es una película buena, pero no son malas. No. Bueno, es decir, son de televisión, justo, entretenidas, románticas, con una... Generalmente la chava es como más o menos normal para que tú te identifiques con ella. El galán ese sí es extraordinariamente guapo para que te ilusiones con él. Entonces... Saben al público que van, o sea, me queda clarísimo. Por supuesto, saben la fórmula, ¿no? Generalmente pasa lo mismo y acabo de descubrir que generalmente son las mismas actrices y actores. Sí. Pero sí hay algunas que son muy malas. Hay una en Netflix que se llama Papá Noel o algo así. Mm. Mi Papá Noel con Elizabeth Hurley. ¡Evítenla! ¡Evítenla! Esa sí es mala, mala, mala, mala y tiene un buen casting. Pero pues los señores tenían que comer, ¿no? Pero esa es mala. He visto varias en Netflix. De hecho, acabo de darme cuenta que Amazon Prime, que va a ser mi última recomendación en la plataforma, adquirió, creo que todas las de Hallmark. Y no estoy bromeando al decir Hallmark como la fórmula. No, así es, sale. Es catálogo Hallmark. Sí, es catálogo del canal de televisión Hallmark. Entonces, garantía. Bueno, es curioso, y antes de que pasemos a mi revelación, porque hay personas, y de hecho en The Daily tuvimos un programa sobre cuál servicio de streaming es el mejor o el peor, pero también la cuestión es esta: si encuentras el contenido que quieres ver, para estas fechas estás terminando el año, tal vez la familia está haciendo, no sé, los destrozos, y lo que quieres es un proceso catársico. Entonces para eso te sirven las películas navideñas, donde quieres totalmente, que todo sea bonito. O sea, totalmente. Y para esta creo que sí les voy a recomendar más Prime. Ok. Entonces, por lo que estoy viendo. Ajá. El programa pasado les recomendé una que estaba en Disney, que vale mucho la pena. Pero Disney tampoco tiene un gran catálogo de Hallmark. Bueno, Disney no tiene catálogo también. O sea, fuera de las 21 películas de Marvel y unas de Star Wars, honestamente no tiene casi nada, pero bueno, es otra historia, ¿no? Es otra historia. Pero vas tú. A ver, vamos a ver. ¿Cómo ves tu destino? Ya vimos el pasado precisamente con una historia que se narró hace varios años y cómo afectó a los maestros que se volvieron alcohólicos. Ahora vamos a ver qué podría estar en el presente. A ver. A ver. Dios santo, tenemos precisamente el mundo. Ok. Y mira, estamos viendo aquí a un, ¿cómo se dice? Un bicho cuando están en su capullo que va a salir. Ajá. Y me recuerda, curiosamente, una película que esta también ocurre en Navidad, creo que también pasa de manera navideña, y trata sobre un refugiado sudamericano, es un refugiado peruano, y el lugar en el que vivía todo fue destruido por una catástrofe impresionante. Entonces tiene que emigrar y él se redescubre a sí mismo como si saliera de su capullo, como en esta carta. Okay, y sale al mundo. Sale al mundo precisamente a conocer y va a Inglaterra. No, bueno, pues sí, se va al mundo. Exactamente, y tiene que... Es adoptado, perdón, por una familia que vive allá, y también cuando todo empieza a parecer que es bien bonito, ajá, tiene que tratar de lidiar con una malvada taxidermista que quiere posesionarse de este pobre inmigrante, no sé si es legal o ilegal, pero este pobre inmigrante, que es una linda criaturita y quiere hacer cosas macabras con él, porque ¿qué es lo que haría una taxidermista con él? Pues tenerlo, disecarlo. Exactamente. ¿A un niño? No, afortunadamente estamos hablando del osito Paddington. ¡Ay! Esta está bien bonita. Si de repente pueden conocer personas que sean bien cínicas, personas que no crean en la humanidad, personas que no tengan esperanza en este mundo, pónganle Paddington, porque honestamente las dos películas que han salido, esperemos que la tercera también, aunque cambien de director, son de esas cosas tan bonitas que te hacen creer en la humanidad. No le puedes decir que no al osito Paddington después de que te ofrece un sándwich de mermelada que tiene debajo de su sombrero. Entonces te pone de buenas, es una cosa bien tierna, bien bonita. Son esas películas que son para verse en familia. Y en serio, sé que ya lo dije, pero te sacan una tremenda sonrisa y te hacen creer que hay bondad, aunque sea en un bonito osito de peluche que está por ahí, pero te hacen creer que existe esa bondad y ese bonito espíritu. Y pues, qué mejor que hacerlo durante estas fechas navideñas. ¿Dónde pueden verla? Literalmente la pueden encontrar en un montón de plataformas, prácticamente en renta está en todos lados. Y claro, voy a checar precisamente mi acordeón que tenía preparado en Prime Video y en Blim. Si tienen suscripción a esos servicios, la van a encontrar sin ningún problema. Y en renta o en compra, tanto en Google Play como en Apple TV, también la pueden tener en caso de que no tengan los servicios y quieran únicamente suscribirse. Pero si ya tienes Prime y estás suscrita... Sí. Otra más de Navidad para que vean. Exactamente. ¿No? Sí les digo que conviene Prime en estas épocas. Ahí está. Y bueno, vamos a cerrar este bloque. Y tenemos una sección en la cual nos mandaban sus fotos con sus mascotas. Hemos tenido que buscar porque ustedes no nos quieren mandar sus fotos con perritos y con gatitos. Ah. ¿Qué tipo de mascota deberíamos de poner hoy para ilustrar este último segmento de este break? Peces. Ok, vamos a ver pececitos. Peces. Como los peces en el río. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben, pobre a Dios nacido. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben, por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver a Dios nacer. La última carta que ya sé. The Lovers. Les voy a recomendar una película que está en Prime Video y que tiene todos los clichés de películas que podemos amar: Navidad, romance e intercambio de gemelas. Ok. Si me agarraste completamente en curva y fue de... Ah, ya, claro, tiene sentido. No piensen en nada 3X. No piensen en nada 3X. Nadie. Bueno, Christmas tiene con X se abrevia, pero bueno, dale. Bueno, se trata de unas gemelas idénticas, interpretadas por la misma actriz, de hecho, así que son totalmente... O sea, ¿no son las gemelas Olsen, que eran trillizas? No, okay. No son las gemelas. Son unas hermanas que están alejadonas, no tienen mucha relación, y justo para las fiestas navideñas, tanto de la oficina como de la escuela, donde cada uno de sus trabajos, más bien ocurre en esta época, ¿no? Y las dos están ocupadas con las fiestas, y el papá pues las cita para que se vean, porque casi no se ven, y para que tengan ahí una plática y convivan las muchachas, ¿no? Entonces, en esa cena, pues empiezan a hablar de lo fácil que es la vida de la otra, ¿no? Entonces deciden intercambiar lugares. Sí. ¿Qué podía salir mal? Pues en realidad nada, porque es una película de Hallmark, ¿no? Entonces, pero pues claro, en el lugar de la otra, pues encuentran el amor en la Navidad. Entonces, en un pueblo nevado y así todo iluminado. O sea, sí, súper, súper cliché, pero la verdad es que está bien bonita. Yo se las recomiendo un montón. Se llama Intercambio Navideño. Nada original el título, ¿verdad? Pero el amor, los lovers, las dos se encuentran el amor. Ya les spoileé, pero bueno, no creo que sea muy complicado saber qué va a pasar. Y esta también, como mencionaste, es parte del catálogo que compró Prime Video de Hallmark, ¿verdad? Sí, y la verdad es que sí, hay muchas que ya tengo en lista. Y he estado haciendo una búsqueda, no es broma, he estado haciendo búsqueda en todas las plataformas y sin duda, sí, en serio, se las lleva ahorita de calle Prime Video, de las películas navideñas. Ay, qué chido, qué chido. Pues bueno, y a ver, vamos a ver. La última. Ya fui a cursear un poco con la historia del inmigrante peruano que quieren convertir en un animal disecado. Ok. Entonces esperemos que lo que siga no sea tan sangriento, sea algo tal vez más bonito o que por lo menos una película que ocurre en Navidad. Vamos a ver, no vengo preparado. Ay, ya está, como que me dio calor. Parece que es otoño o invierno, pero en realidad es... Mira, tu playera está bonita. ¿Es que es del Fantasma de la Ópera? No, ¿qué te pasa? Es de la colección de Guillermo del Toro de en Casa con mis monstruos. Entonces, Ok. Precisamente en Guadalajara. Y vamos a ver. ¡Oh, Dios mío! ¡El destino! ¡No puede ser! ¿Ya viste quién salió? Un mágico. Digo, un mago. Gordo. El mago. El mago y el gordo. El genial... Guillermo del Toro, efectivamente hasta parece que, oh Dios mío, no. ¡Ay, qué casualidad! Sí, el hecho que usáramos el tarot de Guillermo del Toro. ¡Y la playera! Oh Dios mío, no, esto no está nada preparado. ¿Pero por qué está Luis Guillermo del Toro? ¿A qué te recordó? Y fíjate, aparte porque es el arcano, el número uno, precisamente, ¿qué trae en sus manos? ¿Un corazón? No. ¿Un reloj? Algo por el estilo, algo que podría ser una combinación de las dos cosas que dices. ¿Qué es? ¿Te acuerdas cuál fue su primera película? Una de un bicho. La Invención de Cronos. Película clasiquísima, es con la que se dio a conocer el buen Guillermo del Toro y con la cual estableció que aquí en México también se podían contar historias no únicamente de crimen, no únicamente del narco, no únicamente comedias románticas sosas. En serio, se hace mucha producción muy variada, pero él demostró que se podía hacer buenas historias de fantasía, se podían tener tintes de horror y se podían contar historias muy interesantes. Y él lo hizo con mucho esfuerzo, mucha dedicación y por algo es uno de los directores más respetados que hay actualmente. Se estableció con la Invención de Cronos. Él cuenta la historia, ¿no? Que tuvo que vender su bochito y literalmente empeñarlas hasta las perlas de la Virgen que no tenía para poder pagar esa película y que creo que la terminó de pagar hasta que salió El Laberinto del Fauno. O sea, varias películas después. 15 años después sin... Casi, casi. Sí, ¿no? Y la ventaja es... Yo tengo, por ejemplo, aquí enfrente estoy viendo el DVD de esa película de La Invención de Cronos, pero la pueden encontrar en servicios como en Prime Video. Efectivamente, ya una versión, obviamente, tal vez no una gran remasterización, pero es una versión con mejor resolución y que ya no tienen que escarbar en los reproductores de DVD. ¿Y de qué se trata? Tenemos a un actor interpretado por Federico Luppi, que se encuentra... Es un anticuario que se encuentra precisamente con esta cosa que parece un bicho y el bicho lo pica, lo muerde. Okay. ¿Y qué es lo que ocurre? Este bicho le transfiere el don de la inmortalidad, pero con un costo. Porque para lograr mantener esa inmortalidad tiene que consumir la sangre de otras personas. Entonces, ah, sí, Drácula. Ajá. Básicamente. Ajá. Pero es un Drácula que viene de instrumentos arcanos con alquimia y esos detalles. Y resulta que este aparato, pues hay muchas personas que están buscándolo, por lo cual se da una persecución de los distintos intereses que quieren posesionarse, porque es un artefacto que te concede la inmortalidad. Ajá. Ahí vemos que también Ron Perlman aparece como un asesino contratado, precisamente para que, creo que quiere adquirir el artefacto para su tío, si no me falla la memoria, que lo quiere porque pues ya está viejito y quiere pues recuperar el vigor y toda la energía. Y también pues hay hasta intriga, emoción, suspenso, porque hasta la pobre nietecita de Luppi pues quieren secuestrarla y tenerla como un ítem para cambiarlo a cambio del artefacto. Entonces todo ocurre en la Ciudad de México. Tenemos sensacionales persecuciones dentro de una azotea y con los neones y todo. Es una de las películas imperdibles dentro del cine mexicano, en toda la historia del cine mexicano, y es con la que se logró establecer el magote, el mago precisamente Guillermo del Toro. ¿Dónde la pueden ver? La encuentran en Prime Video. Buenísimo, pues hoy hablamos mucho de esta plataforma que no nos está patrocinando, pero sí encuentran cosas muy buenas. De hecho, yo tengo un par de recomendaciones más que hacerles de esta plataforma y de HBO, pero será hasta el próximo mes. Así que suscríbanse al canal y pues, ¿qué más? Pues nada más denle like si les gusta este contenido, compártanos con la banda, vean este programa en familia, mándenos fotos de sus mascotas, que este año son unos peces en el río, al menos no fue el niño del tambor. Si encuentran el contenido valioso aquí, pues pueden echarnos la mano apoyándonos en patreon.com/churrosepalomitas con los pesitos que les sobran, o si no les sobran, a nosotros nos faltan, entonces pueden echarnos la mano con eso en www.patreon.com/churrosepalomitas. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, pasen unas felices fiestas. Y ay sí, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y feliz Día de Reyes, que es mi fiesta favorita. La toman tanto. Mantengan la línea. Nos vemos en Reyes.